Paseas por mi lado dejando arrugas en mi piel, arrugas en mi piel. Tiempo temido y ansiado, te paseas por mi lado dejando arrugas en mi piel, arrugas en mi piel. Eres tu amigo o enemigo, me enseñas tantas cosas mientras marcas el camino. Mientras haces que crezca por dentro, avanza sin dudar como en esta canción. Y acabamos por darte siempre la razón. Yeah, yeah. Tiempo temido y ansiado, te paseas por mi lado dejando arrugas en mi piel. Arrugas en mi piel. Paseas por mi lado dejando arrugas en mi piel. Arrugas en mi piel. Escucha el tiempo que es tu maestro. Escucha el tiempo que viene y se va como el viento. Viene y se va desde dentro. Escúchalo ya, yeah. Te puede hacer reír, te puede hacer llorar. El tiempo, el tiempo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, toco. El tiempo se acaba, el tiempo se va así. El tiempo se acaba, el tiempo se va guayé. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, toco. El tiempo se acaba, el tiempo se va así. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, toco. El tiempo se acaba, el tiempo se va. Escucha el tiempo que es tu maestro. Escucha el tiempo que viene y se va como el viento. Viene y se va desde dentro. Escúchalo ya, yeah. Te puede hacer reír, te puede hacer llorar. El tiempo, el tiempo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, toco. El tiempo se acaba, el tiempo se va. Sí, tic tac.